¿Qué es el silencio? También en las moradas los silencios hablan. ¿Qué es la palabra? También en las moradas las palabras son silenciosas. ¿No podría pensarse que el silencio es ausencia de palabra? ¿No habría que pensar que la palabra, por momentánea que sea, es cesación de silencio? También es claro que la palabra entraña silencio, y el silencio palabra. ¿De qué silencio estamos hablando ahora y aquí, cuando pronunciamos la palabra silencio? Estar en silencio no es necesariamente ni fundamentalmente callarse. El silencio es la palabra perdida, la palabra secreta que se obtiene regresando a lo ilimitado, lo silencioso por impronunciable. Hay que regresar a nosotros mismos, a la quietud silenciosa de nosotros mismos, para oír el verdadero decir de la palabra, su decir anunciado, pronunciado y callado. Para San Juan, la soledad sonora, la música callada. Para el poeta, el podernos entregar silenciosamente, el sentido de las palabras en la palabra. Todo esto se puede sentir, mas no decir. Esto es, la palabra silencia, que se refiere a lo escondido, que se ofrece, a lo infinito, que se otorga. El hombre se ha dejado llevar por la gravedad, la caída, la distracción, el parloteo, el ruido que todo lo esconde. Pero no hablar es mudez, pero no silencio. Se trata de encontrar la palabra callada, que está en todos, y en ella el significado de la realidad y la vida. Entonces, en la palabra se encuentra la esencia del silencio, el recogimiento, centración de la conciencia para proyecciones reales y seguras. Sor Juana le llamó el imperio silencioso. Este imperio está escondido, pero lo que está escondido es más real que lo que está manifiesto. Ramón Xirau, muy muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. Watch the man. para arrancar de una forma silenciosa, que en ocasiones se interpreta como control del caos, y quizá no, quizá el silencio sea más caótico que el grito mismo o que la histeria eufórica misma. Con un clásico a cargo de Play Dead y la canción que se llama In Silence, decimos muy muy buenas noches, estamos completamente en vivo en Reactor 105 en este programa llamado Hexen, el libro negro, de aquí hasta la 1:05 de la madrugada. Ya estamos empezando un poquito más acorde al horario habitual anteriormente de este programa, porque ya no tenemos la cápsula política. Detrás del espejo se encuentra nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico George, que se encargó el programa pasado de que todo saliera como debía de salir. Y bueno, pues no estuvimos acá físicamente. Los extrañamos, los extrañamos. A George no tanto, porque hablamos con él por teléfono. Entonces acortamos distancias. Sin embargo, pues extrañamos estar aquí el jueves pasado, y el día de hoy tomaremos revancha y hablaremos demasiado. No, no es cierto, no vamos a hablar mucho. De hecho, traemos mucha música nueva, entonces le tenemos que dar velocidad. En la tarde hemos estado en días un poquito caóticos, entonces hasta en la tarde, casi noche, posteamos en qué iba a girar el programa del día de hoy. Pero habíamos marcado que íbamos a desempolvar algunos textos, como el que leímos para abrir el programa del día de hoy. Por ahí nos preguntaron, pero eso va a ser hasta la medianoche, nos preguntaron sobre una escritora que se llama Storm Constantine. Y de repente dijimos, ah, es verdad, Storm Constantine. Sacamos nuestro libro de Storm Constantine. Recordamos que hace muchos años habíamos escrito y habíamos traducido ciertas cosas de ella que las leímos en el programa. Entonces nos pusimos a revisar varios papeles tratando de buscar eso, porque no tenemos todavía de esos escritos un respaldo en la computadora. O igual sí, pero desapareció en algún lado. Entonces nos pusimos ahora sí que a buscar en el papel y nos fuimos encontrando con una cantidad de textos que dijimos, ¿por qué no? Hay que ir renovando algunos o poniéndolos, pero ahora en un nuevo tiempo, como el escrito que leemos para abrir el programa de hoy, y así sucederá también con la postal de medianoche. Traemos mucha música nueva, de hecho le vamos a dar prioridad, salvo este clásico y quizá una que otra canción a lo largo de estas 2 horas, pero le tenemos que dar prioridad a todos los nuevos lanzamientos que tenemos sobre la mesa y que se nos están atrasando muchísimo, y el día de hoy ya es 1 de diciembre y estamos en la recta final del 2011. Entonces traemos nueva producción de Sopra Eternus, que por ahí ya empezaban a preguntar. Sí, el día de hoy vamos a poner por lo menos 2 muestras, 2 probadas de lo que es el nuevo disco de Sopra Eternus, el segundo que lanzan este año. También traemos lo nuevo de Nightwish para que ahí por ahí se desate un poquito de polémica. También Electro también tenemos para la segunda hora, y nos topamos ahí, vamos a arrancar con un lanzamiento que nos confundió, pero a veces son afortunados esas confusiones. No tanto, no todo el disco es maravilloso, al contrario, no hay muchas canciones que no vienen al caso, pero por ahí, después de una confusión con el nombre, hay un grupo que se llama Katzenhammer Cabaret, como seguramente lo ubicarán, pero hay otro grupo que se llama Katzenhammer únicamente, y ellos son de Noruega. Los que generalmente desfilan en este programa son los Katzenhammer Cabaret, y por error nos topamos con este grupo que se llama Katzenhammer. Entonces les vamos a poner de todas maneras una muestra de este grupo de 4 mujeres de Noruega que se llaman únicamente Katzenhammer. La canción que vamos a escuchar se llama Lady Marlene, para que ustedes decidan si fue afortunado o desafortunado este encuentro. Las vías de comunicación ya están abiertas y ahorita les recordamos exactamente cuáles son. El grupo es Katzenhammer. Velvet and satin and puppets on strings. Everyone's dancing with Lady Mar. as cold like her heart. Dance till they fall. Icicle chandeliers shining so cold. They are draped in red in her masquerade. Lady Marlene takes your hand and commands them. The wind to blow goes to the sky. La canción se llama Lady Marlene. Y ellas son las Katzenhammer de Noruega. No confundir con Katzenhammer Cabaret, que es el grupo que usualmente desfila aquí en Hexen. Las vías de comunicación ya están abiertas. Es tanto el Facebook, diagonal clausen.hernández, dándole a like o me gusta. El Twitter es diagonal clausen, C-L-A-U-Z-Z-E-N. Y también nuestra página, que es http://clausen.org. Y vamos a ir leyendo sus comentarios, sobre todo sus opiniones sobre la música nueva que el día de hoy integrará casi en su totalidad todo el programa. Este grupo, como les mencionábamos, fue realmente una equivocación mía. Me fui con la finta de Katzenhammer Cabaret, y cuando justamente estábamos oyendo el disco llamado A Kiss Before You Go, no nos sonaba a Katzenhammer Cabaret. Dijimos, ¿y esto? ¿De dónde? Porque hay canciones dentro del disco que no son como esta. Escogimos las mejores, que a veces son muy campiranas, muy, muy campiranas. Pero uno de los puntos buenos en las canciones que seleccionamos y que van como más al perfil de Hexen, son aquellas en que integran mucho más los elementos que las han caracterizado a lo largo de su carrera, como el acordeón, utilizando utilizan algunos instrumentos como el ukulele, como a veces sí cayendo un poquito en ese toque dark cabaretero, pero un poquito más folk, un poquito más tradicional. Y en otros sí se van a un sentido mucho más campirano. Y ellas también se basan mucho en lo que son las tiras cómicas, no únicamente los cómics como los conocemos tal cual, sino las tiras cómicas iniciales y más tradicionales de periódico. De hecho, su nombre viene justamente de una tira cómica que en Noruega era una tira cómica sindicalizada. Entonces duró mucho tiempo, era que no la quitaban, y de ahí tomaron su nombre, Katzenhammer. Esta tira cómica se llamaba Katzenhammer Kids, y de ahí tomaron el nombre. Y cuando lo vimos dijimos, esto no suena a Katzenhammer Cabaret. Y sin embargo hay canciones bastante rescatables. Hay veces que son buenas esas equivocaciones. Y repito mucho este ejemplo, el de cuando uno iba igual a la tienda de disco y de repente cogía un disco, te gustaba la portada y te lo llevabas. Medianamente tenía algo la portada que te llamaba. Hay veces que te salían unas porquerías, o hay veces que en serio descubrías música muy buena. Que en ocasiones vamos, hay ya tanta música y de una manera tan accesible que de repente perdemos un poco esta curiosidad por estarle intentando. Y creo que a veces este tipo de errores hasta los deberíamos de buscar más. Pero bueno, les queríamos poner una probada. Vamos a escuchar otra, sobre todo para aquellos que para saber sus opiniones, o quizá hay quien nos esté escuchando que sí conocía a Katzenhammer, pero creo que se han desarrollado más en un ambiente un poco más pop. De hecho, son muy cómicas. Cuando uno las ve, no sé por qué, a una de ellas se me figuró como una de las Scary Bitches, pero en pop, como en más ligerito. Pero tiene algo de desquiciada también su imagen. La canción que vamos a escuchar se llama Land of Confusion, y también es Katzenhammer, incluido dentro de su álbum A Kiss Before You Go. Light. El grupo es Cats and Hammer y la canción Land of Confusion. Como que sí tienen ese toque un poquito darkabaretero en ciertos momentos, a veces la voz, como tiene ciertos puntos muy rescatables. Sucede más o menos lo que pasó en su momento, quizá algunos lo recuerden, cuando les pusimos a Devil Doll de Los Ángeles, que nada que ver con el Devil Doll ya de una historia y con un respeto y con una densidad muy particular, que en ese momento cuando pusimos a Devil Doll hubo esa confusión de si eran los mismos o no, porque era radicalmente distinto. Y también Devil Doll de Los Ángeles, como que hay ciertas canciones que pueden encajar en el programa y otras que se van a un género completamente distinto, pero es lo bueno de a veces o equivocarse o experimentar con algunos grupos que igual tienen el mismo nombre. Lo mismo con Covenant, Covenant con C y Covenant con K, que hacen música completamente distinta, radicalmente distinta. Entonces, en ocasiones es bueno toparte con este tipo de similitudes, por lo menos a nivel nombre, aunque te topes con algo completamente distinto. Vamos a escuchar una canción que viene incluida, ya había desfilado aquí en el programa, pero qué buena canción, ¿eh? Creo que cada vez me enamoro más de esta canción, de un grupo que hace muchísimo tiempo no sacaba álbum y que son una parada forzosa dentro de la historia de los inicios del gótico en particular. Estamos hablando de los March Violets. La canción se llama Dandelion Kill. King, que viene incluido dentro de su álbum Love Will Kill You. Es un EP. Qué buena canción. The March Violets. Yeah. La canción se llama Seaman y creo que siempre es un placer escuchar este cover que hace apocalíptica a Rammstein con la participación de Nina Hagen. Seaman, para relajar un poquito la noche. Inmediatamente comentarios, ¿no? De esta canción. Todos buenos, salvo uno que dice ya está muy choteado. Creo que aunque esté choteado, es buenísima. Esta versión es una de mis preferidas, en serio, de apocalíptica. Y creo que de muchos. Este sábado hay sesión de videos y además se van a rifar unos boletos justamente para el concierto que tiene Apocalíptica este próximo 10 de enero en el Auditorio Nacional. Entonces les acabo de poner el link ahí para que tengan toda la información. Pero regresan de nueva cuenta aquí a la Ciudad de México. Creo que son muy queridos y también creo que es uno de los grupos que nos da muchísimo gusto que llenen el Auditorio Nacional cada vez que vienen a la ciudad, porque quizás son los grupos que al principio pues nadie cree que van a tener un impacto fuerte dentro de un determinado público o dentro de un determinado país, y sin embargo dan la sorpresa, y ni tan sorpresa, porque la verdad son muy chambeadores. Entonces regresan para el próximo 10 de enero presentándose en el Auditorio Nacional. Por ahí tenemos unos boletos, entonces nada más chequen el link que les acabamos de poner en el Face y en el Twitter. Y también hay muchos comentarios sobre Cats and Hammer, muchísimos comentarios. Creo que la mayoría de opiniones son positivas. Y también una de las cosas que nos hicieron ver, la verdad, ni por acá nos había pasado, y buscamos, investigamos un poquito más del grupo, pero no de todas las canciones, y no me sonaba. Dice, por el título me sonó algo que conocía. Es el cover de la canción de Genesis, la última que pusimos, la de Land of Confusion. Me gustó el rework, y luego hay otro comentario que dice, me gustó el rework de Genesis, Land of Confusion. Cats and Hammer, muy buen proyecto, que muy buen error el haber descubierto a Cats and Hammer, que bueno, luego les pondremos más. Esas fueron, hay una que por ejemplo es muy Portishead, muy muy Portishead, si da tiempo al ratito se las ponemos, pero suena bien el grupo, lógico, no les escogimos las canciones que sabíamos que igual no iban a entrar, pero creo que siempre eso es lo interesante de descubrir un grupo. Quizá no te va a gustar todo, pero en ocasiones hay ciertos destellos que puedes encontrar que te gusten. Más música, ¿no? Porque si no nos va a dar tiempo. Aquí viene, a ver, y sé que va a empezar a haber comentarios tanto muy buenos como muy malos, y es la eterna discusión con Nightwish a partir de que Tarja se separa del grupo. Y como lo hemos comentado, para mí ni uno ni otro, sigue teniendo tan buena música y composición musical, pero no me termina de cuadrar la nueva vocalista Annette. Como que hay algo que no se encuentran. Acaba de sacar Nightwish su nueva producción recién salidita, que se llama Imaginarium. No les vamos a poner el sencillo porque esa seguramente ya lo vieron por ahí, posteamos el video, ahorita les recordamos el link, que el primer video de este disco y primer sencillo es a la canción Storytime. Vamos a ponerles la primera canción que de hecho se compuso para este nuevo álbum, que fue inmediatamente terminando la gira Dark Passion Play. La primera canción que se escribió es esta que vamos a escuchar, que se llama Ghost River. Nos sigue gustando Nightwish a nivel musical. Tiene esa fuerza que te jala y de repente entra la voz y ya hay algo que no cuadra tanto. Ghost River, Nightwish. El grupo se llama Nightwish y es su nueva producción que salió el 30 de noviembre y en algunos lugares sale este 2 de diciembre, es decir, al ratito. Y en México, tal parece que ya también cambiaron de disquera y en particular de distribución. Y hasta donde sabemos, quien lo va a sacar en esta ocasión, este nuevo disco llamado Imaginarium, es Scarecrow, y saldrá en enero, que se va más con el tiempo de Norteamérica. Estaban con Universal, pero yo creo que ahí ya no hubo mucho que hacer. Entonces, aquí en México, seguramente, y hasta donde tenemos información, lo va a estar sacando localmente Scarecrow. Eso siempre nos gusta comentarlo porque también augura que por lo menos el precio va a ser más accesible a que si viene el disco importado, que ahí es cuando se encarece muchísimo, o algunos igual nos esperan y de todas maneras lo piden, ¿no? Y te sale un poquito más caro que si lo saca alguien aquí en México. El disco se llama Imaginarium y además es un disco que leíamos, fue hecho como a otra forma de la manera, a otra forma, no a la usual en que componen, sino que aquí se tenía básicamente la idea de hacer una especie de película de todo el disco, como una historia a través de cada canción. Entonces tuvieron que imaginarse las canciones en base a una película que no estaba hecha, pero que sí estaba en la mente. Y aún así ese proyecto continúa y supuestamente va a haber una especie de cortometraje el siguiente año, es decir, en el 2012, pero eso pues ya tendremos un poco más de noticias. El primer video, que es el Storytime, el mismo director, es el mismo que hará esta especie de película de Imaginarium, y sí se arriesgan algunos sonidos. A mí en lo particular, y ahorita leeremos sus comentarios, creo que vamos a tener que hacer ciertas modificaciones si queremos poner todo lo que traemos, ¿eh? Quizá la postal de medianoche el día de hoy tendremos que ver qué hacemos, porque tenemos para estrenar a Sopor Eternos y sabemos que ese no nos van a perdonar si no lo ponemos el día de hoy. Traemos también muestras de lo que es el nuevo EP de Nachtmart, nuevo disco de Blue Tangle, nuevo EP de FGFC, de muchísima música. Entonces veremos, quizá hoy es día de darle prioridad a la música. Por aquí dice, me fascina el coro de esta rola. Nightwish murió cuando salió en el canal 11. Dice, pues a mí no me late Nightwish, pero por lo que leí en las entrevistas, la idea era precisamente esa, nada que ver con voz de soprano o algo parecido. Sí, claro, si iban a tener a Tarja 2, tampoco era el caso, pero yo creo que ahí más bien falta encontrar entonces un estilo que cuaje. También en lo particular, a mí Tarja sola, y bueno, igual hay algunos que mueren con su música y muy respetable, pero a mí no me gusta nada lo que hace ella como solista, no, una voz maravillosa, pero le falta esa potencia, más bien me dan ganas de dormir. Y a quien le guste, bueno, muy respetable, pero yo pienso que la conjunción de ambos era una combinación maravillosa. Ahora cada uno tiene que encontrar su mitad y la mitad perfecta para encajar. Y uno más, vamos a escuchar. Queríamos leer más comentarios, pero si no, ahorita se los leemos. Vamos a ver de qué manera modificamos lo que resta del programa, porque si no, nos va a dar tiempo. La canción que vamos a escuchar tiene ciertos toques de arcabareteros, y es lo que me gustó de esta canción. Y creo que es una de las que en las que más se arriesga Nightwish a modificar un poco su estilo. La canción se llama Slow Love Slow, y el grupo es Nightwish. un lugar en la conciencia radiofónica de la Ciudad de México, con las puertas abiertas desde 2004. La revista americana de ciencia ficción Locus primero apodó a Storm Constantine como una escritora gótica. El mundo de ciencia ficción británico tomó un poco de su tiempo para prestarle atención. Ellos simplemente pensaron que estaba medio loca, al poner de cabeza los convencionalismos de la ciencia ficción junto con un grupo de excéntricos amigos para provocar un poco de mutilación. Pienso que esto logró que el tan establecido sistema de la ciencia ficción se preocupara por tomar en serio mi trabajo, pero he sido tan persistente, tan aferrada a no retirarme, que las críticas cada vez son menos frívolas e irrespetuosas, menos vergonzosas. Storm Constantine ha escrito historias desde siempre, pero no fueron publicadas hasta 1987, cuando la primera parte de la trilogía de los Graezu, llamada The Enchantments of Flesh and Spirit, Los Encantamientos de la Carne y del Espíritu, fueron editados por Orbit en Inglaterra. Los personajes en los libros de los Graezu se desprenden de los clubs nocturnos de la escena alternativa de mediados de los 80. Hermosos, jóvenes delgados, maquillados con ropa desgarrada, con ese freno mental a la ambigüedad sexual, y Storm Constantine admite que se allegó de la primera escena gótica como un parámetro de sus libros. Los Graezu son hermafroditas, hombre y mujer en un solo cuerpo, que para mí refleja el modo de ser de la gente de ese tiempo, muy andróginos. Puedes ir a cualquier club y ahí estarán estos seres divinos, sexualmente ambiguos, cubriendo todo el lugar. Los hombres de las bandas eran femmes fatales, masculinos, mujeres fatales, hommes fatales, hombres fatales, simplemente no funciona. Ardientes, sin corazón, hermosos. Estoy hablando de gente como los hermanos Aston de Jean Love Jezabel, David Glass de Christian Death, de V de Getting Fear. Yo no veo mucha evidencia de este tipo de poder, de esa divinidad congelada en la actualidad. Quizás sea que no estoy buscando en los lugares correctos. Sin embargo, yo estaba consciente de que tan efímeras eran esas criaturas. No la gente en sí misma, sino la persona que utilizaban en el escenario. Y yo tenía una especie de compromiso de inmortalizar el fenómeno. Enchantments fue su segundo, fue seguido por dos volúmenes que concluirían la serie, Bewitchments of Love and Hate, Embrujos de Amor y Odio, cuyos encabezados de cada capítulo fueron escritos por Valor de Christian Death, y Fulfillments of Fate and Desire, Requisitos del Destino y del Deseo. Yo sentía y aún siento que es muy importante para distintos medios de entremezclarse, escribir con música, con arte, con películas. Yo siempre he trabajado con bandas, ya sea que participaran como ilustrador o contribuyendo con su trabajo escrito. Y para mí parece una progresión obvia el involucrar a músicos en lo que yo estaba haciendo. Yo siempre he admirado el manejo del lenguaje de Valor y es por eso que le pedí su contribución. A mí me interesaba atraer a estos lectores que de otra manera no hubieran considerado escoger leer un libro de ciencia ficción. El género es una especie de gueto. Mucha gente aún piensa que la ciencia ficción es solo referente a naves espaciales y aliens, con personajes acartonados, nada de sexo y gran carga de información referente a la tecnología. De ningún modo lo que yo hago es así. Pero ¿cómo le puedes explicar eso a la gente cuando tu publicidad es tan dispersa? Creo que mi presupuesto con Orbit, la encargada de los libros Graezu, habrá sido de unas 50 libras. El porcentaje de lectores de ciencia ficción y fantasía estadísticamente señala que son hombres de 30 y tantos años que trabajan en la industria de la computación y sin una vida sexual muy activa. ¿Es que Mrs. Constantine habrá considerado a sus lectores dentro de esa categoría? No exclusivamente. Mucha de la gente que escribe a mi fan club y que hace contribuciones a la revista que publican tal parece están orientados al gótico. Desde la primera vez que se logró una publicación mía, he tratado de alcanzar al público que quiero. La gente que escucha la música que me gusta y que manifiesta los mismos ideales que yo misma mantengo. Esto es algo que tuve que lograr por mis propios esfuerzos, porque la industria publicitaria pensó que yo estaba loca al decirles que deberían hacer algo vinculado con la industria de los libros musicales y llegar a ciertos nichos de mercado. Yo quería anuncios estudios, en la Melody Makery, en la ID y no en revistas como Interzones y Starburst, que son dirigidas exclusivamente a fans de la ciencia ficción. Porque eso es como pregonar a los ya convertidos. Además, mi trabajo no era comercial y no era estrictamente ciencia ficción. Seguramente fue muy difícil de promocionar. La escena de la música alternativa siempre ha influido en mi trabajo y sabrá que lo que escribía era complementario a la música, no apartado de ella. Sin embargo, es hasta ahora, desde que firmé con Headline, que he podido hacer las cosas a mi modo. Headline es una compañía joven y muy vital, que quizá está tratando de hacer más cosas inusuales en comparación con los grandes conglomerados. Postal de medianoche, Storm Constantine. Thank you. Y a esta hora empezamos el dramatismo, por lo menos por unos cuantos minutos. En primer lugar, porque ya llegó Felipe del Demonio, que se encuentra detrás del espejo y se queda con nosotros hasta la 1:05, hora que concluye este programa. El día de hoy habíamos quedado que estrenábamos la nueva producción de Sopor Eternos y la estamos cumpliendo. Inmediatamente empiezan a haber comentarios. Creo que hay un proyecto consentido, o grupo, si lo podríamos decir, si consideramos el And Ensembles and Shadows, que son los espíritus que le imprimen la inspiración y la música a Ana Barney, de Sopor Eternos. Y empiezan los comentarios, también, claro, ya hay quien quiere Electro, vamos paso a paso, pero creo que Sopor sí merece un espacio. Únicamente vamos a escuchar dos canciones de esta nueva producción. Mañana, de hecho, vamos a tener sesión de escucha para quien le interese escucharlo completo. Es un disco que también va a salir aquí en México, pero también va a salir hasta enero. Igual es Scarecrow quien lo va a lanzar como su discografía anterior, pero hasta enero es cuando va a salir este nuevo disco, que se llama Children of the Corn, y es el tercero dentro de esta trilogía, ya la última parte de esta trilogía llamada Triptychon of Ghosts, que ya hemos puesto muestras y probadas del primero, que fue A Strange Thing to Say. Este año salió la segunda parte, Have You Seen This Ghost? Y ahora sale, para cerrar el 2011, este que se llama Children of the Corn. La canción que escuchamos, Bisum Hanen Schrei, que es la segunda canción incluida dentro de este álbum, que tiene como nombre el de una novela corta de Stephen King, que seguramente la mayoría de ustedes conoce, la historia de los niños del maíz, The Children of the Corn, que incluye 7 canciones. Son 7 canciones, tendría que ser algo así como un EP, pero en realidad lo está manejando como un álbum. Son 7 canciones, pero por ahí también hay un sencillo que está lanzando con una nueva versión de la canción Imhotep, que esa únicamente se puede conseguir en el sencillo que también acaba de salir a la venta. Vamos a escuchar una más de este disco de Sopor Eternos, para tratar de abarcar lo más que podamos de los demás lanzamientos que traemos el día de hoy. Ya les pondremos más muestras, claro está, en los siguientes programas de Hexen. Vamos a escuchar la canción que le da, de hecho, nombre a esta última parte de la trilogía, el 11º disco de estudio de Sopor Eternos. La canción que vamos a escuchar, ¿sí te dije cuál, Felipe? La número 1. La canción que vamos a escuchar se llama Children of the Corn y es Sopor Eternos. There's not a shred of beauty here, residing in the human flesh. There's only sadness and confusion, and the stench of shit and death. In moments now of self-pity, of insufficiency and doubt, I catch myself black-handed. Someone else. Siempre es exquisito el dramatismo de Sopor Eternus. su nueva producción llamada Children of the Corn, y con esto cierra la trilogía. Dos discos que en realidad son pequeños, pero son dos lanzamientos que tiene para este año Sopra Eternus. Muchos comentarios. Por ahí también nos están preguntando de lo que leímos, la postal, que cómo se llamaba la autora, y si mañana íbamos a postear algo de lo que leímos. Sí, mañana posteamos, a lo largo del fin de semana postearemos la postal que leímos, que es una especie de entrevista, medio resumen, comentarios del trabajo de Storm Constantine. Como lo comentábamos al principio del programa, fueron de escritos o de traducciones o de escritos que en algún momento leímos en el programa, pero ya hace mucho tiempo. De hecho, este libro lo pedimos hace años. Cuando todavía no era tan fácil pedir en Amazon y demás, sino que nos los trajo una librería. Es un tabique porque reúne estos tres libros de los Graetus. Nos pusimos a buscar el disco, lo encontramos, nos dimos cuenta que ni siquiera lo habíamos acabado, no terminamos de leer los tres, porque sí, ahorita les digo cuántas páginas son. Y es para quien le entre al inglés, porque no sé, pero dudo que esté traducido al español. Trae 796 páginas, para ser exactos. Y reúne esta trilogía de los Graetu. Cal McCoy estuvo involucrado con Storm Constantine en muchas cosas. Valor de Christian Death también. De hecho, vienen varios como pequeños fragmentos, pequeños poemas que escribe Valor justamente para esta trilogía. Y es una escritora que si tienen la oportunidad de leerla, en serio léanla, porque ha sido sí un punto importante a lo largo de la historia de la música oscura y su vinculación con la literatura. Muchos pensaban que iba a ser la nueva Anne Rice. No terminó siendo la nueva Anne Rice, pero se perfilaba un momento en que sí se le prestó muchísima atención. Y esta trilogía de los Graethu, además, sí te plasma de una manera desde erótica hasta visualmente atractiva lo que venía a ser una raza distinta, que era la raza de los Graetu, inspirada mucho en el físico, en la androginia y en los modos en particular del gótico. Si lo pueden conseguir, es Storm Constantine, la trilogía es de los Graethu, y mañana estaremos posteando toda esta información a lo largo del fin de semana en nuestra página en http://clausen.org. Vamos ya que con Blue Tengel, para no cambiar tan drásticamente, aunque sí es un cambio muy drástico, demasiado drástico, tampoco es el electro súper azotado ya. Y también se aceptan comentarios del nuevo disco de Blue Tengel, una muestra. Vamos a escuchar el primer sencillo, que se llama Nachtbringer, y es un disco que incluye 8 canciones nuevas. Trae 3 versiones demo de distintas canciones y una versión en vivo de la canción Black Roses. Yo no lo llamaría nuevo disco, la verdad, son 8 canciones nuevas, son pocas. Lo que pasa es de que ahora ya un disco también lo consideran como con 8 canciones y sus remixes, pero en realidad sería un EP. Se llama Nachtbringer y es la nueva producción. No te dije cuál. La 1, por favor, Felipe. La canción se llama Nachtbringer y es Blue Tengel. perdiendo quizá un poco de encanto. Y sigue siendo, creo que, consentido para muchos de los que nos escuchan. Y más la personalidad, que sí es una personalidad muy fuerte, la que tiene Chris Paul, de Blue Tangle. Esta es la canción que le da nombre al disco, llamado Nachtbringer. Rápido nomás. Por ahí nos pidieron una de este disco. Vamos a hacerles caso, a ver su selección. Y vamos a dejar que Felipe eligiera para poner a prueba justamente este disco. Pero escuchemos la que pidieron, ¿no? Te dije que era las 6, Felipe. Pues sale de ahí, Another World, y es Blue Tangle. Fly away, fly away. Reactor 105. En la conciencia radiofónica de la Ciudad de México. Que se esperaba demasiado a Nachmar escuchar algo de este nuevo EP que se llama Can You Feel the Beat. Y sí, sí está confirmado que va a venir aquí a la Ciudad de México. Como lo comentamos en programa, creo que hace dos programas, los promotores ya se acercaron a nosotros. Generalmente por ahí hay veces que nos preguntan que por qué no mencionamos algunos conciertos. Por ejemplo, por ahí nos preguntaban de lo de Tiger Lilies. No, hombre, no, digo, también son de los grupos consentidos de Hexen. Pero vuelvo a insistir, es decisión de cada promotor también acercarse o no acercarse a distintos programas de radio o no acercarse a ninguno. Hay quien únicamente lo hace a través de una publicidad, ya sea viral o ya sea de flyers callejeros o de otros sectores que nada tienen que ver con el obscuro y que sin embargo traen a algunos grupos. Qué bueno, díganos cómo vieron a Tiger Lilies. Es de nuestros grupos consentidos, así, consentidos. Entonces, siempre respetamos mucho ese tipo de decisiones y también tenemos mucho cuidado en función de cuando nos contactan, ver justamente si han tenido una trayectoria, si han hecho algo. Ahora sí, de cada quien es la responsabilidad creer en los distintos promotores, pero por lo menos creo que una de nuestras funciones como medio es tratar de investigar lo más que se pueda. En este caso, en el concierto de Nachtmar, ya se contactaron con nosotros. De hecho, estamos muy en contacto con Tomás. Hasta ahorita, hasta hoy en la tarde que estuvimos justamente platicando, nos decía que todo va viento en popa. Y de ahí que hay veces que algunos conciertos se mencionen más, algunos se comenten menos. Cuando nos preguntan, bueno, si sabemos, pues les damos una idea, pero también no metemos la mano en fuego de algunos eventos, que desgraciadamente, aún así, hay siempre errores. Por ahí nos preguntaban, por ejemplo, el fin de semana pasado nos decían de Mephisto Vals, que hoy nos enteramos que se había cancelado. ¿Cuántos conciertos a lo largo del año no se cancelaron? Showtalks, mil veces viene, mil veces no viene. Entonces, también creo que es responsabilidad de cada uno y de todos investigar bien quién trae a los grupos. Creo que si una de las cosas que más detestamos el año pasado y más nos molestó a nivel retroceso de la escena el año pasado fue que hubo conciertos que ni siquiera el dinero les regresaron. Y creo que eso sí es muy grave, muy, muy grave también para la credibilidad que puede tener los distintos promotores que sí son formales, que sí son profesionales y que están tratando de traer bandas. Los mismos grupos, como nos comentan, con aquellos que tenemos contacto, de repente ya no saben si realmente arriesgarse o no arriesgarse por la cantidad de ofertas a veces disparadas que reciben y que a la mera hora no se va a lograr y no se va a hacer. Entonces, tratamos sí de tener un poquito más de respaldo para mencionarlo en la agenda que les damos, pues que intentamos irles dando de eventos y demás, aunque sea esporádica, pero también han sucedido tantas cosas e independientemente de eso, pues también hay distintos promotores que van eligiendo hacer su publicidad de distintas maneras, que no forzosamente tiene que ser siempre radio. En el caso de Nachtmar, como les comentábamos, estábamos muy en contacto con Tomás. Hasta ahorita todo va ok con el concierto que tendrá el próximo año aquí en la Ciudad de México. Y acaba de sacar este EP que se llama Can You Feel the Beat, en donde vienen remixes. El que escuchamos es hecho por Grendel. También a Can You Feel the Beat trae remix de Uberbite, de Dirty Bird, y además trae otras canciones como por ejemplo la de Ferter and God, que le hace remix, Suicide Commando, XRX, Men Maker. Es más que recomendable, y están muy buenos. Desgraciadamente el día de hoy no les vamos a poder poner muchos, pero hoy le preguntábamos a Tomás que cuáles eran sus versiones preferidas de este EP. Siempre uno tiene ciertas preferidas y nos mencionó justamente que Grendel nos mencionó un remix que vamos a escuchar tres de este EP, un remix que nosotros también teníamos mucha curiosidad de escuchar, que es el remix que hace Patrick Damiani de Rome. Ese lo escuchamos al ratito para no bajar de ritmo tan rápido porque es un poco más lento. Vamos a escuchar una de las canciones canciones que nuevas que se incluyen dentro de este EP, que es una de las que más nos llamaron la atención. Y la canción que vamos a escuchar se llama Nenn mich wie du willst y es canción nueva incluido dentro del EP Can You Feel the Beat de Nachtmann. Nenn mich wie du willst. Nueva canción de Nagmar. Y para todos los que comentan, sí, el próximo año nos vamos a desquitar con alguna aquelarre legendario, ¿eh? Este año los dejamos descansar, definitivamente los dejamos descansar, pero ya hace falta, ¿cómo no? Esto viene incluido dentro del EP Can You Feel the Beat, pasión por Nachtmar, ¿eh? Muchísimas fotos. Por ahí también en el Face postearon una foto de Chris Paul dando una mordida. Bastante antojable esa foto, ¿eh? Pero muchos comentarios y muchas fotos de Nachtmar, que bueno, ya estará por acá en la Ciudad de México y veremos si da tiempo de que nos visite aquí en el programa o de que armemos más cosas con él, que ya en su momento les avisaremos. Una de las canciones que Tomás nos decía que era de sus consentidas de este EP, o que más disfrutaba, era, como mencionábamos, el remix que hizo Patrick Damiani, que es de Rome, y a nosotros nos daba mucha curiosidad desde que supimos que estaba haciendo algo con Rome. De hecho, cuando lo tuvimos aquí en la cabina, nos pidió algo del nuevo disco de Rome, pero no lo traíamos en la computadora difunta que venía en esa época, en donde venían más clásicos. No, ¿saben qué le pasó a mi morenita? Se volvió loca. Se piró, no se murió, se piró. En fin, el caso es de que no traíamos a Rome ahí y ya había desfilado la nueva producción de Rome aquí en Hexen. Sin embargo, para ese momento no había hecho alguna colaboración con él y posteriormente empezó a hacer algunas cosas con Patrick Damiani. Y un remix de este EP a la canción Rise and Fall es hecho por él. Y nos contaba Tomás que una de las bandas que comparten en común de gusto es Amael, y uno no se lo podría imaginar. Y tanto Patrick como Tomás, Samael comparten ese gusto. Entonces, que esta canción en realidad Patrick la trató de hacer muy al estilo de ese gusto, muy al estilo Samael. La canción se llama Rise and Fall y es Nachtmar del EP Can You Feel the Beat. You are for me. radio pública como espacio de convivencia, como un lugar donde los micrófonos amplifican la mayor cantidad posible de voces e ideas. Reactor 105. De la canción Anedonia de IC434, que de hecho esta canción la pusimos en la página, ya les volvimos a poner el link tanto en el Twitter como en el Face, lo pusimos, la descarga gratuita justamente de esta canción que da quien la posteó originalmente como descarga gratuita es la revista Sadline. Es una versión especial para Sadline, pero en nuestra página pueden encontrar ahí el código directo para descargarlo, el recuadro directo de SoundCloud para descargar esta canción, para aquellos que la quieran tener. Es la primera muestra de lo que será el nuevo disco de IC434, un proyecto de Bélgica Bélgica, que ya tenía tiempo, ya tenía tiempo que no se hablaba de ellos. Los recordarán sobre todo por una canción que es la de Bacteriate. Y después de varios añitos, si mal no recuerdo, unos 3 años, regresan con esta nueva producción. Van a sacar nuevo disco el 9 de diciembre, es decir, la próxima semana. Entonces ya estaremos poniendo algunas muestras de ese nuevo disco. Primero, la canción que le da nombre al álbum, Anhedonia. Y si quieren bajar esta canción, ahí nada más entran a la página, ya les pusimos el link y la pueden bajar gratis, que es una versión que está dando el grupo. Son las 11:07 a.m. Es la 1:07 de la madrugada y eso quiere decir que ya nos tenemos que despedir. Medianamente cumplimos, aunque nos falta muchísimo. Hay muchos lanzamientos, varios que han quedado un poco perdidos a lo largo del año, sobre todo en la combinación de programas temáticos, programas con sus selecciones. Entonces, sí se vuelve un poco complicado ponerles todos los discos nuevos que están saliendo, pero en su momento desfilarán aquí en Hexen. Lo que sí es, si tienen alguno en particular que quieran escuchar, igual ya vamos preparándonos para el próximo programa. Si ya lo tenemos, con gusto le damos prioridad a esos nuevos lanzamientos, porque de aquí a que termine el año, creo que es una forzosidad que tratemos por lo menos de abarcar los más que podamos de lanzamientos del 2011. Así hayan salido hace meses, si nos hemos saltado alguno, que seguro son varios, que los hemos mencionado, pero que desgraciadamente el tiempo no nos ha dado, pues postéenos, ya sea un comment en el Facebook o también en el Twitter, tuiteenos, o algún comentario en nuestra página. Ya saben, las vías de comunicación siguen abiertas a lo largo de toda la semana, entonces vamos preparando de una vez lo que escucharemos para el próximo jueves. Le daremos prioridad a esos lanzamientos que nos estén comentando a lo largo de la semana. Y ha llegado la hora de despedirnos. Ya, Felipe, ya, de plano, ya casi nos saca de la cabina. Felipe se queda con ustedes hasta las 6:00 de la mañana. Pues espero que nos veamos por ahí el fin de semana. También hay algunos eventos que ya se están confirmando para el próximo año. También lanzamientos que ya se están confirmando para el próximo año. Y está bien empezar con un poquito más de movimiento el 2012, ¿no? De repente, a principio de año, no. No pasa nada, a pesar que tendría que pasar muchísimo. Entonces estaremos ya actualizando el menú de guía de lanzamientos, porque nos quedamos un poquito atrasados en eso. Y bueno, ya arrancamos oficialmente la recta final de este año. Oye, primero, bueno, ya no es primero de diciembre, ya es 2 de diciembre. Y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche. A lo largo del fin de semana estará posteado tanto el playlist, las canciones que escuchamos el día de hoy, la postal de medianoche y la introducción. Estaremos poniendo toda la información de esta escritora de Storm Constantine, y todo esto lo podrán encontrar a lo largo del fin de semana. Pues nos despedimos, vamos a irnos con un disco que sí, bueno, es un EP en realidad, que queremos darle un poquito más de tiempo. Desgraciadamente el día de hoy solo les vamos a poner una, que es el primer sencillo, por llamarlo de alguna manera, porque en realidad es difícil hablar de sencillos para este tipo de grupos, pero un remix. El próximo programa les pondremos alguna otra muestra de la nueva producción de FGFC 820, que suenan extra bien. Entonces vale la pena por lo menos escuchar un par más de este EP que se llama Defense Condition número 2. Nos vamos a despedir con la primera canción, que de hecho se hizo un concurso de baile para esta canción, que se pueden visitar en YouTube ahí los participantes. A ver si el fin de semana los posteamos en la página para que los encuentren de una manera rápida. Y fue justamente, tenían que bailar, y que es muy el estilo de punk, que ya desde hace varios años, que serán 3-4 años, se volvió como la forma de baile imperante y atuendo para mucho del electro, el como más ravecero, más industrial rave, a pesar de que no sea un grupo que se va a este género al 100%, sino que sí tiene sus partes mucho más agresivas. Nos vamos a despedir con un remix que hace Accessory, Felipe del Demonio, Detrás del Espejo. Y mi nombre es Clausen. Que tengan un riquísimo fin de semana. Nos vamos con el Defense Condition Yo le doy una mezclada a los idiomas maravillosos. No sé por qué de repente me pongo tan pocha. No. Bueno, por lo menos no le empiezo a mezclar otro, ¿ah? Ya sería un caos, ya de por sí. El número 2. La canción se llama Insurrection y es un remix hecho por Accessory. Mi nombre es Clausen. Que tengan un riquísimo fin de semana. Y con esto decimos muy, muy buenas noches. Yeah.